sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto. Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Thank you. saber, pero en mi corazón, sin querer.